programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Siete de la mañana con 32 minutos y ya estamos listos para compartir con ustedes el noticiario Cultura en Acción a través de la primera radio pública, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas y un muy buen día para todos y para todas. Un abrazo gigante en este día del amor y de la amistad, el día de Cupido. ¿Cuántos estarán corriendo por ahí a comprar sus regalos, sus flores? Bueno, hay detalles importantes con los cuales ustedes se pueden hacer presentes. Nosotros les hacemos llegar un abrazo así, pero gigante, acompañado de un hermoso ramo de flores, de las que sean sus favoritas. Buenos días, Diego. Buenos días, Darío. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Laura, y muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Así es, el Día del Amor y la Amistad, pero recuerden que esto no debe celebrarse solo un día, sino los 365 días del año. Sí, buenos días, amigos oyentes, un excelente día para todos. Martes 14 de febrero estamos hoy. Estamos festejando este día que es el Día del Amor y la Amistad, y como lo dice, no solo con la pareja, sino con todas las personas que queremos, los familiares, los amigos, nuestros compañeros, con ellos vamos a festejar este es importante día. Este es el programa número 31 del año. Queremos recordarles a nuestro equipo informativo: Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en los controles, Karen Gutiérrez en la promoción, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. A propósito de esto, de hablar, Darío, de la promoción de Cultura en Acción, pues queremos agradecer a Karen, que terminó ya sus prácticas preprofesionales, se ha venido a despedir, y aspiramos que los nuevos jóvenes que vienen a cumplir este nuevo reto, pues les vaya muy bien y nos puedan ayudar, pues también a dar a conocer qué vamos a tener en cada uno de los programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es lunes 14 de febrero y un día con hechos importantes que les invitamos a recordar a continuación. A ver, Cristina, martes 14 de febrero. Bueno, y este 14 de febrero de 1975 nace en Otavalo el cantante, compositor Gonzalo Benítez, la primera voz del dúo Benítez Valencia. Tiene unas 40 creaciones en letra y música, como por ejemplo El Pasillo Soledad, El Aire Típico, La Vuelta de Chagra, El Forasterito, y otras canciones como las que ustedes están escuchando en este instante en ese fondo musical. Pero este 14 de febrero también hay otros hechos importantes que vamos a recordar. Por ejemplo, un 14 de febrero falleció en Quito el pianista, compositor Julio César Cañar, creador del paso doble Sangre Ecuatoriana, Los Arlequines de Seda y Oro, el vals La Última Oración del Moribundo, del himno también del cantón Baños, la marcha Quito a Bolívar, el San Juan Échale Morocho al Pollo y muchos temas más. Sobre todo esta canción, Sangre Ecuatoriana, es uno de los temas más conocidos, ¿verdad, Laura? Y así es, estamos escuchando nosotros ahí en el fondo Échale Morocho al Pollo, ritmo de San Juanito, de Julio César Cañar. Como siempre, luego de este aporte a la memoria de estos artistas, en este es momento de conocer a nuestros invitados de hoy. Música. Nos acompañará aquí en los estudios de la radio César del Carmen. Con él hablaremos sobre el primer concurso nacional de guitarra clásica que se desarrollará próximamente aquí en Quito. ¿Usted sabe algo de danza árabe? Si desconoce de este tipo de arte, no se puede perder nuestra entrevista a partir de las 8 de la mañana con Natalia Soria, una especialista en este tipo de danza que cada día tiene más adeptos en nuestro país. Y al cierre de este informativo estaremos con Mauricio Pantoja, con el que hablaremos sobre los usos terapéuticos del teatro. No se olvide, usted se informa con nosotros, Cultura en Acción. Nos escucha en Pichincha, 940M. Contamos también con las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Y precisamente hoy es martes 14 de febrero y en la ciudad de Quito, la restricción vehicular es para los automotores con el último dígito de placas 3 y 4. La restricción es desde las 7 horas hasta las 9 horas con 30 de la mañana. Y más tarde se repite a partir de las 16 horas 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, 7 y media de la noche. Así que a tomar las precauciones necesarias y evitar las multas. Queremos informarles lo que nos cuenta la Agencia Metropolitana de Tránsito. En su cuenta de Twitter nos dicen: por avances en las obras del Metro de Quito, se mantiene activado un contraflujo sobre la avenida Morán Valverde y Rumichaca, sector Chillo Gallo. Así que tomar las precauciones. Esto es en el sector sur de la ciudad de Quito. Está en el contraflujo sobre la avenida Morán Valverde y Rumichaca. Les repetimos. Y este 14 de febrero es un día para recordar y abrazar a nuestros seres queridos. En la siguiente nota conocemos cómo desde las letras también se puede encontrar el amor. De soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la melodía. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. ¡Buen provecho! Fue el escritor irlandés James Joyce quien dijo que el terror es el sentimiento que paraliza el ánimo en presencia de todo lo que hay grave y constante en los sufrimientos humanos, y lo une con la causa secreta. Bienvenidos a la segunda edición de Entre Líneas. Hoy daremos un vistazo a la literatura del terror. El miedo es una de las principales emociones en la vida. De hecho, es un instinto que le ha permitido sobrevivir a la humanidad a innumerables amenazas. Pero el miedo también se ha convertido en una forma de sentir la vida, al punto de que hacemos cosas para sentir miedo, creamos bromas, vemos películas e incluso leemos libros. Este día les ofrecemos un top 3 de las mejores publicaciones para erizar sus vellos. Nuestra primera obra es Niebla, de Stephen King. En un poblado rural de Estados Unidos, la mañana después de una violenta tormenta eléctrica, una niebla espesa se propaga rápidamente por la pequeña ciudad de Brighton, Maine, reduciendo la visibilidad de numerosas criaturas ocultas que atacan a cualquier persona que se encuentre en su casa. La mayor parte de la historia detalla la situación de un gran grupo de personas que se ven atrapadas mientras están de compras en un supermercado. Poco después... Fue el escritor Jorge Luis Borges quien dijo: uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Hoy, en nuestro segmento Entre Líneas, hablamos de literatura, escritura y amor. La Real Academia de la Lengua Española define al amor como el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. El término amor proviene del latín amor, amoris, y este del verbo latino amare, que significa amar. Este sentimiento está presente en la historia de la humanidad y varias personas se han encargado de mantenerlo presente desde las artes, de manera especial las dramáticas. Hoy haremos un breve recuento de este sentimiento en obras de investigación, poesía y periodismo. Nuestro primer fragmento viene del periodismo y dice así. David era puntualísimo, siempre era el primero en llegar, siempre era quien esperaba, hasta ese día. La cita con Etelvina, nacida en Yuti, Paraguay, es a la salida de la estación de cercanías de Aluche, en Madrid. Es la misma puerta donde Elia, meses atrás, se sorprendió de que su David no estuviera ahí, paradito, sonriéndole al verla llegar. Nunca llegó. Aquí mismo lo esperaba media hora, una hora, no llegó. La llamada de un policía confirmó lo peor. Lo habían detenido por no tener papeles y estaba detenido en el centro de internamiento de extranjeros. Ya te llamará él desde su país, le dijo con violencia el oficial. A ella, el mundo se le cayó. Con estas líneas, la periodista Fernanda Ampuero invita a su lector a conocer la historia de David, un inmigrante ecuatoriano en tierra española, en donde encuentra el amor y lo pierde al ser deportado. La crónica lleva el nombre de Romeo Deportado y fue publicada en la revista Latino en 2009 y en el libro Permiso de Residencia en 2013. Nuestro siguiente libro, de carácter investigativo, nos lleva a América del Sur en el siglo XIX, en donde, en medio de batallas sangrientas por la independencia española, nació un romance entre grandes figuras. Se trata del romance entre el libertador Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Entre las cartas compiladas por el investigador Manuel Espinosa Polo, podemos leer una correspondencia que dice así. Lima, a 14 de abril de 1825, escrita para Simón Bolívar. Sé que ha partido con usted mi única esperanza de felicidad. ¿Por qué entonces le he permitido escurrirse de mis brazos como agua que se espuma entre los dedos? En mis pensamientos estoy más que convencida de que usted es el amante ideal y su recuerdo me atormenta durante todo el tiempo. Dígame qué debo hacer, pues no atino ni una y todo por el vacío de usted aquí. La rosa que engalana. A lo que Bolívar le responde con esta misiva. Ica, 20 de abril, 1825. Mi bella y buena Manuela. Cada momento estoy pensando en ti y en el camino que te ha tocado. Y veo que nada en el mundo puede unirnos bajo los auspicios de la inocencia y del honor. Lo veo bien y gimo de tan horrible situación. Por ti, porque tú debes reconciliarte con quien no amas. Y yo, porque debo separarme de quien idolatro hoy más que nunca jamás. Al arrancarme de tu amor y de tu posesión, se me ha multiplicado el sentimiento de todos los encantos de tu alma y de tu corazón dividido, de ese corazón sin molde. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Esta y muchas cartas de amor y desamor son parte del libro Cartas íntimas entre Bolívar y Manuela, compilado por el investigador Manuel Espinosa Polo. Nuestro tercer texto en esta ocasión nos lleva por la poesía. Nos encontramos con la obra Pablo Neruda, su mejor poesía. Quizás esta sea una de las compilaciones más ricas de las obras de Pablo Neruda. Se titula Su mejor poesía y está cargada de versos que hacen un breve resumen sobre su vida y el trabajo en la poesía. El texto impreso en Bogotá en 1985 se divide en los capítulos: poemas de amor, residencias, del canto general, política y amor, odas, años de madurez y poesía póstuma. En esta obra está presente el célebre poema Me gusta cuando callas. gritas, cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. El amor es un sentimiento con el que nos toca vivir cada día, en muchas diferentes maneras. Puedes encontrarlo en quien menos lo esperas, así como en cada persona conocida que hay a tu alrededor. Hoy hemos querido demostrarlo con tres obras de investigación, poesía y periodismo que han contado historias que seguramente te parecerán familiares. Esperamos que las hayan disfrutado y que se animen a tomar un libro y que encuentren el amor en una primera lectura. Hasta aquí el segmento Entre Líneas. Les deseamos un feliz día de San Valentín. Este día deben festejarlo con las personas que más quieren. Y con este detalle, seguimos nosotros con Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Y a mediados del mes de marzo dará inicio las audiciones para el primer concurso nacional de guitarra clásica. Para conocer sobre esta convocatoria, está con nosotros el maestro César del Carmen, organizador de este concurso. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Para mí siempre es una felicidad ver que hay gente que también quiere apoyar, de alguna forma, involucrarse en estos aspectos culturales, sino así es. Entonces, para marzo estoy realizando este concurso de guitarra que le he titulado Concurso Nacional de Guitarra Ciudad de Quito. Gracias por el espacio. Y bien, César, esta es la primera ocasión que en la ciudad se realiza este primer concurso, un primer concurso de guitarra clásica. ¿Por qué? Bueno, el año pasado hubo algunos concursos, eso es importante para los que están estudiando este instrumento. Entonces, pero se hicieron unos concursos que de alguna forma no veía qué hay más allá de ese concurso. Sabes que cuando tú haces un concurso ganaste, te fuiste con el premio, chao. Uh-huh. Entonces el objetivo de este concurso también es mantener esto, que se haga, digamos, cada año, ¿no? Y que el estudiante ya tenga un objetivo, una meta, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás estudiando y tienes un espacio donde ir a exponer tu arte, lo que has aprendido, pues bienvenido sea. Entonces, este primer concurso que yo le he llamado así, primer concurso nacional, que está abierto para convocamos a todo el país. A todo el país, con el objetivo también que se conozcan los guitarristas, pues tratar de eso, que se sociabilicen entre ellos, se conozcan y puedan, digamos, estaba hablando con otros alumnos, decir, tú vas allá y puedes toparte con un guitarrista de Guayaquil, decirle, ¿sabes qué? Está bien, nos topamos en este concurso, pero hagamos un recital nosotros, te invito a mi ciudad. Ese es el espacio que estoy creando también. No solamente que vengan, toquen concurso y nos vemos el próximo año, sino que haya más allá de eso, ¿no? Entonces, dentro de eso también el concurso está, la Asociación Jumbo, que me está auspiciando también este evento, como premio tiene realizar un recital de guitarra para los ganadores del evento. ¿Y cuál es la característica de guitarra clásica? ¿A qué se refiere? Bueno, es el estilo, ¿no? Digamos, o le llaman la guitarra académica. Es cuando tú, por ejemplo, pongamos niveles. Tú tienes la guitarra popular que te ayuda a llevar a cantar, acompañamientos, todo eso. Y ahí viene el, yo le llamo el siguiente nivel, que es el requinto, donde tú haces las melodías o haces el contrapunto al canto. Entonces tú necesitas para el requinto un acompañamiento que es la guitarra y el requinto que hace la melodía, ¿no? La guitarra clásica es la unión de las dos cosas. Tú te acompañas y haces el punteo al mismo tiempo. Eso toma muchos años de aprendizaje, ¿no? O sea, la convocatoria aquí es para ya personas que se han especializado en la guitarra, que tienen una trayectoria en ese instrumento. Claro, ya si tú vas a involucrarte ya en un concurso, no debes tener menos de 2-3 años de estudio ya del instrumento, ¿no? Entonces estamos hablando, está, y como tú puedes ver, está un, es una convocatoria de 10 hasta 30 años, ¿no? Es feito poner esto de cuestión de categorías, todo eso, pero toca hacerlo, porque un niño de 12 no puede competir con un niño, con un joven de 25, 27 años, ¿no? Que ya tiene ya una carrera formalizada, ¿no? Entonces, el objetivo es de ese, ¿no? Que se involucren todos, que se involucren todos. Y como digo, si los que aún están tocando, pues es para todos. Aquí vamos a aprender es todos, ¿no? El objetivo es este, que haya una unión entre guitarristas. Tenemos las 7 de la mañana y 52 minutos. Les recuerdo, aquí en nuestro informativo Cultura en Acción nos acompaña el guitarrista César del Carmen. Hablamos sobre el primer concurso nacional de guitarra clásica Ciudad de Quito, que va a arrancar con audiciones el 15, 16 y 17 de marzo. Tome apunte de esta fecha. El sábado 18 será la gran final de este concurso. Hay dos categorías, la primera de 10 a 14 años y la segunda de 15 hasta 30 años. ¿Cómo se encuentra, por llamarlo de esa manera, la comunidad de guitarristas de aquí en la ciudad de Quito? Bueno, el año pasado, justamente antes de la entrevista, estábamos conversando un poquito de esto. Hubo un encuentro de guitarristas y dentro de esos, bueno, yo no estuve. No estuve en ese encuentro porque era más para jóvenes, como estábamos hablando, ¿no? Entonces, les estuvo ahí unos dos alumnos, entonces ellos supieron comunicarme y mediante fotos, yo puedo ver mediante fotos que si hay bastante, ha habido un crecimiento, yo digo, importante en cuestión de guitarristas clásicos, ¿no? Cuestión de guitarristas clásicos. De requinto también es otra comunidad, ¿no? Es otra, digamos, de guitarristas populares es otra, ¿no? Entonces la situación es que vivimos dispersos. La cuestión es unirnos, ¿no? Unirnos. Y claro, a veces el ego del artista, tal vez. Del músico en este caso, ¿no? Yo toco más, yo tú tocas menos, eso a veces tenemos que eliminar, ¿no? Y a veces eso es lo que ha habido una... Eso ha flaqueado a veces el unir estos. Pero pese a eso, tú me mencionas que ha habido un crecimiento. ¿A qué se debería este crecimiento? ¿Qué elementos jugarían ahí? Bueno, primeramente hay más jóvenes. Te estoy hablando, yo hace prácticamente 17 años yo comencé a daba clases en el Conservatorio Franz Liszt. Estuve trabajando hasta el 2005. Imagínate, yo daba igual a jóvenes, ¿no? De 10 años. Y asumemos nomás el tiempo, ¿no? Entonces ha pasado ya casi una generación, pues. Entonces esa generación ahora ya están creando otras generaciones. Entonces tengo a alumnos que se han abierto ya escuelas también allá, por ejemplo, por el Valle. Tengo otros alumnos que están trabajando también en el ensamble de guitarras de Quito. Bueno, ahora colegas. Entonces, ellos también, de alguna forma, están impulsando desde su lado al conocimiento y a la masificación de este arte. ¿No hay una deserción de la guitarra? No. Yo digo que hay más asiduos, ¿no? Digamos, dentro de este arte de la guitarra clásica. Muchos también se han ido por el jazz también, ¿no? Porque ahora ya las universidades, por ejemplo, en San Francisco, en la UDLA, te están enseñando lo que es el jazz. Y eso también, digamos, los que no les gusta el estilo clásico o la disciplina de lo académico, pues se van al jazz. Porque, bueno, en sí la guitarra clásica demanda mucho. ¿Y qué es lo que a una persona le da la guitarra para que se apasione tanto por este instrumento? Bueno, yo te puedo decir... Desde tu lado personal. De mi experiencia, ¿no? Fíjate que yo he tocado muchos instrumentos, ¿no? Pero ni un instrumento me ha llenado tanto como la guitarra, ¿ya? ¿En qué aspecto? Con la guitarra puedo irme a cualquier lado solito con la guitarra, no necesito más acompañamiento. Entonces yo dije, no, para estar mal acompañado, mejor solo. Entonces, pero Me di cuenta que el tocar solo demanda de mucho tiempo de inversión. Digamos, yo llegué un tiempo a estudiar hasta 10 horas diarias la guitarra. Y no solo hago yo, están haciéndolo todos los que ya se están inmersos en este mundo de lo que es la guitarra académica. Y lo que me gustó, bueno, eso es para... ¿Se deja de dormir por tocar la guitarra? Claro, claro, claro. Y mientras estás dormido, sueñas con la guitarra. Con la guitarra, con la música y con las obras que tengas que tocar, ¿no? De acuerdo a las obras va el incremento del tiempo de inversión que tú haces en el aprendizaje del instrumento. Entonces, eso es lo que me enamoró. Yo he tocado otros instrumentos y los he tocado, pero no hay más que hacer. Pero la guitarra, todos los días tienes que estar aprendiendo, todos los días. Hay una obra que aprendiste hace 20 años, ahora ya no lo puedes tocar. Entonces, ¿qué te demanda? Coger nuevamente la partitura, pero como ya tienes la técnica y toda la disciplina adecuada, pues lo vas a tocar nuevamente. ¿Cómo comprender y hacer comprender, por ejemplo, a las personas que hay el famoso mito de que la guitarra clásica es solamente para otro tipo de públicos, media arriba, y que lo popular es para el pueblo, cuando queremos conocer qué pasa, que la guitarra clásica también está destinada para este público? Claro, yo creo que es en ese asunto también, es algo más... de concepción o de en las instituciones también, digamos, tú haces un evento público, ¿no? Invitas solo artistas populares, pero ¿dónde están los otros artistas, ¿no? Digamos, en este caso, ¿dónde está, llamémoslo así, un René Zambrano, dónde está un Sergio Pazmiño, o en mi caso, ¿no? Solo son artistas populares, ¿por qué? Porque tenemos la concepción de que la guitarra clásica es para gente culta, gente que está enterada de eso, y que o melómanos, ¿no? Pero no, tú con la guitarra puedes hacer cualquier tipo de música y no va a dejar de ser la guitarra. El hecho de tocar académicamente no quiere decir que ya nos separamos del resto, ¿no? Yo creo que todo, la música es música de acuerdo al estilo que le toque. Y hoy es 14 de febrero, no sé si es que en este informativo podemos tener el gusto de disfrutar de la música de César del Carmen. Un pequeño recital, claro, algo que claro. Nos puedas deleitar, con todo para que nuestros oyentes se vayan poniendo a punto de lo que es este 14 de febrero. Les recordamos, estamos junto al guitarrista César del Carmen hablando del primer concurso nacional de guitarra clásica que arrancará desde el 15 al 17 de marzo con las audiciones. La gran final será el 18 de marzo. Esto se realizará en la Asociación Humboldt, así que prepárense para este concurso nacional de guitarra clásica. Bueno, ya que estamos celebrando el 14, voy a hacer un pasillito de de Enrique Spinyepes. Perfecto. Se titula Pasional. Thank you. Muy bien, en realidad una presentación envidiable, como uno no quisiera tocar así la guitarra, ¿no, Laura? Así es, César del Carmen cuando toca pues nos transporta a otras latitudes con esa limpieza espectacular que tiene en el uso de las cuerdas, sí, de sus manos. Y mira, y este claro, 14 de febrero hemos dado un desayuno a los que nos están escuchando, un desayuno romántico con esto, este tema pasional de Enrique Spingetes. Y bueno, pues César, vamos avanzando agradeciéndote por esa interpretación, a conocer pues a dónde tienen que dirigirse las personas que desean participar en este primer concurso de guitarra clásica. Bueno, para conocer las bases. Ya, tranquilamente pueden entrar a mi Face, a César del Carmen, ¿no? Ponen en el Face César del Carmen, inmediatamente ingresan, y ahí está el afiche de la convocatoria. Y, si no, pues si están en la casita y tienen un esferito a mano, apunten eso. De una vez. ¿No? Pueden comunicarse a los teléfonos, el celular 0998-538014. 0998-538014 o al convencional, si me dices ahí el convencional, lo tenemos acá, al 2603-510, los que están en otra provincia tranquilamente le añaden el 02, o escribir al mail concursodeguitarraq@hotmail.com. Entonces, esos son los contactos para la gente que estén interesados. Ya puedo decirte que de Cuenca ya hay 15 inscritos. Vamos a tener bastante. Y son jóvenes, ¿no? Igual alumnos, me acaba de decir Carlos Magno y también Bolívar Ávila. Son alumnos de 13 años, 14 años. O sea, va a haber buena competencia en la categoría infantil, sabemos, ¿no? Claro, la categoría infantil de 1 a 10 años y de 10 a 14 años y la segunda es de 15 a 30 años. Sí, la segunda también ya tengo 10 inscritos. Entonces vamos, ya va creciendo el interés de esto, ¿no? Yo estoy contento porque esta idea del concurso es de hace 3 años. Imagínate, tuve la disponibilidad, ya vemos así, de conversar con Gonzalo Moriano, que es el que está auspiciando económicamente este evento. Entonces, a él le gusta la guitarra. La semana pasada tuvimos una reunión y estábamos conversando y me decía, a mí me gusta la guitarra, me encanta la guitarra y me encanta ver que jóvenes están interpretando la guitarra que a mí me gusta. Y él tuvo la grata experiencia de haberle visto a Andrés Egoyes en Nueva York, me contaba. Dice, imagínese, y eso me enamoró más, ver cómo interpreta Slivers. Le vio a Andrés Egoyes, no estamos hablando de nadie, pues estamos hablando del maestro, pues. Entonces dice, y ahora, si yo puedo colaborar de alguna forma para fomentar, porque esto es fomentar la actividad guitarrística y en sí fomentar la cultura guitarrística en nuestro medio, pues en buena hora. Entonces él abrió su chequera y puso el dinero. Hay que decirlo así porque eso es, aparte de, sin interés de alguno, ¿no?, sino el hecho de fomentar y que gente joven, gente ya que esté ya, sea profesional, profesional en la actividad guitarrística, mm-hmm, también tenga un objetivo, ¿no? Este concurso que lo planteamos ya hace 3 años, pero yo por motivos ajenos, por otras actividades, lo dejé pasar. El año pasado me volvió a replantear la idea de ¿por qué no hacemos el concurso? Digo, ya, entonces hagámosle, ya puso ahí, y yo puedo gestar esto, ¿no? Porque esos son los gestores culturales. Entonces, yo tengo mis contactos, puedo hacer todas esta actividad, es fácil de hacerla cuando tiene los contactos. Pero entonces le propuse a la Asociación Humboldt, que también ha sido una entidad que durante estos 3 años ha sabido colaborar, porque yo he realizado ahí algunos talleres de guitarra en cuestión de armonía, de improvisación guitarrística. Entonces les propuse hacer este concurso. Me dijeron, la casa es tuya. Aparte que he hecho recitales, entonces ellos han visto la responsabilidad con que uno ha hecho la actividad, ¿no? Y la respuesta que uno ha tenido con los auditorios llenos, todo eso, ¿no? Entonces, y ven la seriedad de la situación, sobre todo la seriedad. Yo, si me embarco en una empresa, tengo que hacerlo bien responsable, que salga todo con éxito y que todos salgan contentos, que es importante, ¿no? Si alguien gana el concurso, pues no va a ser el único ganador. Yo creo que aquí todos los que vengan al concurso, todos van a ganar, porque nos vamos a conocer, van a aprender. Porque cuando tú ves a otro guitarrista que está tocando mejor que vos, ¿qué implica? Que tienes que prepararte más, nada más. Si él ganó, la diferencia es que tú invertiste 2 horas, pero él invirtió 10. La diferencia es que tú tienes que invertir más tiempo. Eso nomás te está diciendo. No es porque tú eres malo ni uno puedes. No, no. Es inversión de tiempo. La diferencia es inversión de tiempo. Yo tengo un alumno que el año pasado ganó 2 concursos en Cuenca y aquí en Quito. Se llama Mateo Terán. Algún rato a ver si le podemos invitar para que lo escuchen. Ya le ponemos en agenda acá. Tiene 14 años, es un prodigio de guitarrista. Es un prodigio, ya está componiendo. Y de pasito les comento que nos inscribimos con los Le dije, verás, tú estás componiendo, escribamos, hay un concurso internacional de composición para guitarra. Y ayer nos acabamos de inscribir en ese concurso. Qué chévere. Con una obra mía y una obra de él, que grabamos de mi casa. Yo tengo un estudito casero, vamos, hagámosle. Entonces lo inscribimos, y eso que implica también fomentar en él el seguir componiendo. Digo, tus composiciones poco a poco irán creciendo, porque tú te darás cuenta, cuando tú ya tengas 20 y escuches esta composición de ahorita, vas a decir, eso es lo que estaba componiendo en ese tiempo, ¿no? Pero eso es un crecimiento, y el crecimiento viene a raíz del conocimiento también, ¿no? De la experiencia que tú tengas. Y eso es lo que yo trato de dar en este concurso a los guitarristas, que tengan conocimiento, que tengan experiencia, porque tú estás estudiando, si no tienes dónde exponer, de nada sirve. Yo le he dicho a Mateo, le he dicho a otros alumnos, ese talento que tú tienes, eso tiene que verlo al mundo, tiene que disfrutar ese talento que tú tienes, el don que Dios te ha dado, tiene que disfrutar el resto de gente. Si hacemos estos concursos, es para eso también, para que los demás que están estudiando tengan un objetivo, una meta. Digamos, yo estoy estudiando y me dicen, ¿sabes que hay un concurso en tal lado? Mi meta va a ser ese concurso. ¿Ganar o no ganar? Bueno, si quieres ganar, tienes que aprender lo que hizo Jefferson Pérez en su tiempo para ser el ganador de la medalla olímpica, ¿no? Man no dormía. Me han estado preparándose todos los días, concentrado, disciplinado. Y eso es lo que implica todos los concursos, disciplina y aumentar el conocimiento también. La final del sábado 18 de marzo estará abierto al público. Sí, bueno, las audiciones están abierto al público. Los que deseen también ir, pues tranquilamente pueden ir. Y el sábado, que es tenía que decir también que las audiciones van a salir a partir de las 3 de la tarde. Miércoles, jueves y viernes. Para el viernes he dejado para la gente que viene de otras ciudades. ¿Por qué razón? Pueden que ser que clasifiquen y preferible que se queden de viernes al sábado y que no vengan el miércoles y hasta el sábado. Imagínate, es una inversión significativa en cuestión de hospedaje, todo eso. Entonces el viernes va a ser solamente para gente de afuera, de otras provincias. Y miércoles y jueves para la gente de aquí de Quito o del Valle, lo que vengan aquí, las cosas más cercanas. Entonces, y en la final es del sábado, el sábado desde las 4 de la tarde o 16 horas, ahora, como conocemos, ¿no? Entonces, ahí yo no voy a estar en la final como juez, yo solamente voy a ser juez con otro amigo, colega, para la clasificación. En la final yo no me... ¿Y qué jurado estará en la final? Bueno, estará Gonzalito Moriano, que es el que tiene que dar el premio, pues, ¿no? Y estará Enrique Novas, que es el director de cultura de la Asociación Humboldt. Y estará otro, estoy por invitarle también a Tere Pazmiño para que sea jurado de la final. Entonces, ese sería el jurado de la final. Yo ahí ya solamente me dedico a animar el evento. No quiero involucrarme mucho en eso. Perfecto, nosotros te agradecemos, César, por acompañarnos, por hacer esta actividad cultural y que entregas todo esto a nuestra ciudad de Quito. Y bueno, el concurso es a nivel nacional, la convocatoria para que todos sean parte de esto. Les recordamos, pueden contactarse con él en Facebook, César del Carmen, y ser parte de este primer concurso nacional de guitarra clásica. Muchas gracias y éxitos. Gracias, y hay una sola cosa que quiero, con esto me quiero despedir. Que esto es un sueño, ¿no? Un sueño de hace 3 años. Y es verdad que cuando tú sueñas, está más cerca de realizarse las cosas. Entonces esto es un sueño que lo planteamos y ahora ya es realidad, y se vuelve realidad cuando hay gente que reacciona a esa convocatoria. y eso permite materializar esta situación. Entonces este sueño ya es una realidad, el concurso de guitarra, todos invitados y estudiantes de guitarra que se inscriban, tienen hasta el 14 de marzo para que se inscriban. Y gracias por abrirme las puertas a ustedes también, que son, yo creo que el eje fundamental de comunicación para la gente que a veces no tiene internet, por ejemplo, pero está en la casita escuchando y ya tienen la convocatoria. Tenemos ya las 8 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Cultura en Acción. Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. El violín y el piano han sido a lo largo de la historia los instrumentos con los que los compositores como Beethoven, Vivaldi, Mozart, Bach y muchos otros músicos clásicos del más alto nivel lograron traspasar las barreras del tiempo. Música de cámara, llamada así por las pequeñas habitaciones en donde ensayaban los músicos de la Edad Media y el Renacimiento. Compuesta para un grupo reducido de instrumentos que producen atmósfera de intimidad. Y eso es lo que la Casa de la Cultura busca hacer con el recital de cámara que se presentará este 15 de febrero en el Salón de Convenciones Núcleo de Bolívar. Esta vez contaremos con la presencia de José Marzumiglia, pianista, y Alejandro Jiménez, violinista, junto a sus grandes alumnos, Yuki Chacha, Julio Villa, Juliana Villa y María José Medina. Alejandro Jiménez es un violinista ecuatoriano que desde muy niño sabía que su destino era el mundo musical. Comenzó su formación en el Conservatorio Nacional de Ecuador a la edad de 8 años y posteriormente recibió el título de bachiller técnico musical en Loja. En 2007 decidió viajar a Francia para estudiar en el Conservatorio Paul Dux de París y tras varios años logró compartir escenario con varios artistas de renombre. Ha participado como profesor de violín en varias ocasiones y finalmente en 2012 organizó el Encuentro Franco-Ecuatoriano de Enseñanza Musical. En este musical se presentarán obras de Ravel, Bioret, Pasillos Nacionales y el estreno de tres obras de Luis Humberto Salgado, así como también la presencia de artistas invitados como Leonardo Mejía y Robinson Cabrera. El evento dará inicio a las 7 de la noche y la entrada será libre. Desde la reflexión Radio Casa de la Cultura se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la Radio. El pasado 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio. Esta conmemoración fue impulsada por el presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, quien en enero del 2008 solicitó la instauración de esta celebración al director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura. ¿Qué hace la radio y por qué es importante? Escuchemos con atención las declaraciones del magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La radio es ese mundo mágico que nos transporta a un espacio inimaginable, ¿no? Porque este fue el primer medio de comunicación, la radio, de dar voz a los que no tienen voz. Estar en todos los ámbitos. La radio nos acompaña en todos los lados. Claro, la radio ya vamos a cumplir un siglo de existencia. La tecnología es un punto importante para pensar las perspectivas de la radio en el siglo XXI. Ahora la radio ya no solamente por frecuencias, que es un poco limitado y que dependemos de autoridades de control de las telecomunicaciones en todo el mundo. Ahora, con la radio digital nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, no necesitamos licencias, no necesitamos permisos para hacer esto, ¿no? Me agrada que la UNESCO haya... En el 2011 haya decretado el Día Mundial de la Radio. De esta forma, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus cerca de 68 años de existencia, se suma a esta celebración mundial con una propuesta cultural diversa e incluyente. Tenemos ya las 8 de la mañana con 19 minutos, 8 y 19 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 7 con 19. Y seguimos con más información. ¿Sientes que como artista muchas veces no te dan el reconocimiento ni la recompensa que mereces por tu gestión? Entonces, ponga atención en la siguiente información. El Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera, presentado por la Secretaría de Cultura de Quito, invita a todos aquellos artistas, investigadores y gestores culturales del Ecuador a participar por 10 becas a la producción artística de $10,000 cada una, además de un premio de $20,000 y una exposición antológica en el Centro de Arte Contemporáneo a la trayectoria artística. Las postulaciones se encuentran abiertas desde el pasado 13 de diciembre y estarán abiertas hasta el 15 de marzo. Los que deseen participar pueden inscribirse de manera digital a través de los formularios dispuestos en la página www.premiosmarianoaguilera.gov.es. Las becas financiarán proyectos de creación artística, investigación, curaduría, nuevas pedagogías del arte, edición y publicación, y los participantes deben presentar una propuesta innovadora de arte contemporáneo. León Sierra, coordinador, nos cuenta la importancia de este premio. El programa tiene dos proyectos, que es el premio Trayectoria y el premio Nuevo Mariano. Es un programa de fomento de las artes y el alcance es que es el premio de artes más importante que tiene el Ecuador. Este año estamos cumpliendo 100 años y

de la alegría, de la nostalgia, de la danza, de las vivencias diarias de la gente del pueblo, ¿no? No necesariamente tiene que ser la gente indígena, sino que todos en un territorio nos volvemos un paisaje intercultural. Y eso se lo transforma en música a través de la instrumentación. La poesía que lleva cada uno de los temas de Dos Lunas es lo que lo hace especial a esta nuestra propuesta. Sarawi, ¿qué le hizo a usted presentar, estar al frente, demostrar esta nueva propuesta de Dos Lunas? Bien, yo estoy trabajando hace poco tiempo. Siempre me gustó la propuesta que tenía Dos Lunas desde que los escuché. Y estoy trabajando desde 2014, casi 3 años ya con la banda. Es la propuesta en sí, el contenido, la poesía, que habla de un mundo mejor, de construir, nos deja un mensaje de armonía, de equilibrio, de respeto hacia la madre naturaleza, de respeto entre seres vivos, entre hermanos. Habla en la música de la verdadera interculturalidad, no solamente que quede en un discurso, sino la práctica, un hecho pragmático y de vivencia diaria, que es el matiz de Dos Lunas. Dos Lunas, ¿cómo hace para mostrar la interculturalidad? Un limitante de sectorizar la música indígena tradicional, mal llamada música de pueblo, y la música de la era global, se lo segmenta pues por la instrumentación, ¿no? La música de los pueblos andinos deja de ser música autóctona cuando se toca con instrumentos electrónicos, con un bajo, con una guitarra eléctrica, con sintetizador. Nosotros rompemos, Dos Lunas rompe estos paradigmas y hace una fusión de los rondadores, las cuerdas, con estos instrumentos electrónicos, y se usa la tecnología de punta para hacer este trabajo. Ese es uno de los factores que hace que se rompa este estigma de segmentar a los tipos de música, sino que se vuelva una conexión directa que guste a los taitas y mamas en las comunidades, y también guste a los jóvenes que están en la ciudad, jóvenes universitarios, es decir, englobar a todos los públicos, haciendo que suene bien, atractiva para el público normal, común y corriente, que escucha todo tipo de música, pero manteniendo la esencia y la raíz ancestral de los pueblos indígenas. ¿Esta es la primera vez que presentan la propuesta o ya han habido anteriores? El concierto como tal, sí, es la primera vez. Como decía, es a razón de presentar el nuevo proyecto, la nueva producción musical de Dos Lunas. Pero ya hemos estado en escenarios, hemos hecho a algunas giras, entonces la gente ya reconoce el trabajo de Dos Lunas. La primera vez haciéndolo acá en Quito, sí, es nuestra primera vez acá en la capital. ¿Y cuál es la respuesta, por ejemplo, que ustedes han tenido de los taitas y de las mamas al momento de presentarles este tipo de música? Bien, las reacciones son diversas. Lo importante es el contenido, la poesía que se entrega. Y bueno, en conversaciones que hemos tenido, los criterios, como digo, son diversos, pero hay satisfacción, sobre todo satisfacción porque la esencia de la música no va a desaparecer, y esto es como enganchar a nuevas generaciones a retornar a la raíz. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando la tecnología en la que hoy estamos inundados, hablando de la música, estos ritmos, estos géneros que son tan están en el aire, están en todo lado. Pues utilizamos esos instrumentos para volverlos a la raíz, y bueno, los mayores, como decimos, los taitas y las mamas están agradecidos. Claro que hay esa otra parte que dicen que no se puede confundir, o que deja de ser música indígena y tradicional cuando ya se toca con estos instrumentos que mencioné antes. Pero es el riesgo que corremos Dos Lunas y otros artistas que nos metemos a este reto de mantener la esencia en la nueva era. ¿Se han puesto un plazo, por ejemplo, para romper los retos en esta nueva era? No, porque vamos construyendo en cada momento. Escribimos el compositor, pues escribe de acuerdo a la realidad coyuntural, en la política, en cuestiones de la evolución humana, tanto del territorio como global. Entonces no hay un tiempo limitante, porque la necesidad de arte consciente tampoco va a tener un límite. La gente no necesita por un año o por dos años, necesitamos de arte consciente durante nuestra existencia, así que un límite no tenemos, es constante más bien. Cuando se presenta dentro de este proyecto Pueblos con Alma, de este concierto Pueblos con Alma, en el que participa Ñucán Chiñán y también Causa y Manta Puruá, son quizá agrupaciones que están en el cordón interandino, pero el uno está en Ibarra y el otro por el centro del país. ¿Cómo hacen para armonizar esto? Justamente está dentro de este proceso de interculturalidad a través de la música. Los compañeros de Ñucán Chiñán son también una agrupación legendaria con más de 20 años de trayectoria ya a nivel nacional e internacional. Ellos también están radicados en Europa. Y por supuesto, a la gente gusta muchísimo. Ellos en su momento también hicieron algo que rompió esquemas, hicieron una fusión. Ellos crearon la cumbia andina, algo que en su momento pues también causó reacciones positivas y negativas, pero asumieron el reto y los resultados fueron buenos, porque la esencia de la música se mantuvo y se masificó. Así que ellos son un ícono, un referente de los artistas y agrupaciones que vienen detrás ya. Son una leyenda realmente. Y tenemos que juntarlos a la agrupación Causa y Manta, que ellos vienen desde Chimborazo. La propuesta de ellos viene en la misma secuencia que Dos Lunas. También están haciendo, por un lado, música experimental, que la han denominado Etno Puruá, también teniendo un mensaje constructivo que aporte al despertar de la conciencia, que aporte a remover estos vínculos que se están perdiendo, estos vínculos de valoración a la madre tierra, a la verdadera identidad de su territorio, pero igual, ¿no?, utilizando esta instrumentación, hablando de la composición y la tecnología, para atraer a los jóvenes que están abandonando especialmente la música tradicional. En este caso, las agrupaciones vendrán de afuera para hacer este concierto. Sí, Ñucán Chiñán, ellos están ya en este tiempo, están cada uno de los integrantes está regresando ya de Europa, están ya algunos de aquí, otros están viniendo. Entonces sí, se van a juntar, y Causa y Manta también está de Chimborazo, está viniendo. Algunos de los integrantes están acá por razones de estudio, de universidad. Pero en sí, la propuesta es hermanar la música con estos actores, con estos artistas de gran trayectoria. Hay canciones inéditas, entonces, que se podrá disfrutar en este concierto. Por supuesto, de las tres agrupaciones, Ñucán Chiñán también trae una producción nueva que ya está sonando, que el público lo está escuchando ya, y de seguro que van a escuchar en vivo este viernes 3 de marzo.

Muchos creen en la leyenda oriental del hilo rojo del destino. Esta dice que desde que nacemos tenemos un hilo que nos ata a otra persona por el dedo meñique. El hilo puede alejarse, enredarse, pero jamás romperse, y al final terminaremos con la persona predestinada a nosotros. Algo parecido es lo que escucharemos a continuación. En esta ocasión, el Centro Cultural de la Universidad Católica del Ecuador nos trae la exposición de cerámica y porcelana denominada La lejanía no nos separa si somos compatibles. La cerámica se origina en China y es la invención más antigua y extendida de la civilización. El Centro Cultural de la Universidad Católica abrió sus puertas en 1997 y desde entonces no ha dejado de promocionar el arte y la cultura a través de diversas exposiciones, tales como eventos de cine, congresos, teatro, música, baile, exposiciones de artes plásticas, escultura y muchas más. También cuenta con la participación de distintos museos, como son el Museo Jacinto Gijón y Camaño, que guarda una parte importante del arte colonial y etnográfico, Museo Juan José Flores, Museo Weilbaum y el Fondo Documental José María Velasco Ibarra. Esta exposición está a disposición del público desde el pasado 24 de noviembre de 2016 y estará hasta el 15 de febrero de este año. Además de poder acercarnos un poco más a la cultura china, podremos disfrutar de la Orquesta Nacional de Instrumentos Tradicionales de esta misma y acercarnos a nuevas perspectivas. Y bien amigos, tenemos las 8:43 a.m. Este 14 y 15 de febrero en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo un encuentro de artistas e intelectuales por el futuro del Ecuador y América Latina, con la participación de intelectuales invitados de Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Venezuela y Ecuador. Conocemos más de esto en la siguiente nota. En este encuentro convocado por la Red Intelectuales se abrirá el diálogo desde la mirada de los intelectuales y artistas en torno a los procesos políticos que vive América Latina y particularmente el Ecuador. Durante la jornada se analizará, se reflexionará y se abrirá el diálogo a través de mesas temáticas como la restauración conservadora y los procesos electorales en América Latina. Consolidación de las fuerzas progresistas en Ecuador frente a las amenazas internas y externas. La cultura y lucha de las ideas para cuyo efecto participan Atilio Borbón, Piero y Víctor Heredia de Argentina, Piedad Córdoba y Manuel Patarrayo de Colombia, Claudio Zule de Chile, Liuba María y Cariusca Blanco de Cuba, Freddy Ñañez y Luis Brito García de Venezuela, además de los ecuatorianos María Fernanda Espinosa, Isabel Ramos, Santiago Rivadeneira, Tatiana Hidrobo, Jorge Núñez, Marcela Costales y Fander Falconi. Este acto se cierra a las 11 de la mañana del día miércoles 15 de febrero con la participación de grupos de danza y música, así como la intervención de Lenin Moreno. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y si siendo ya las 8:46 de la mañana, contamos en los estudios de la radio con la presencia del actor y director Mauricio Pantoja, quien ha dirigido varias obras. Pantoja se radicó en Ecuador y formó en el Teatro Samadhi junto a Viviana Narváez. Actualmente trabaja dirigiendo el espectáculo Un Ritual para mi Muerte. Ha estudiado con varios maestros diversas técnicas teatrales, así como primeros auxilios psicológicos y técnicas para el manejo del estrés. Lo hemos convocado para hablar sobre el taller de autocuidado y manejo del estrés, el teatro como herramienta de autocuidado. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, buenos días a todos los radioescuchas, buenos días a todo el equipo de la radio. Bueno, hoy le hemos convocado, como había mencionado Cristina, para hablar sobre el manejo del estrés y fundamentalmente partiendo del teatro. ¿Cómo es esto? Bien, dentro de las herramientas y los ejercicios que maneja el actor, debe someterse a varias varias presiones. Desde el mismo hecho de poderse parar frente en la escena. Entonces se hace ejercicios vocales, ejercicios físicos, ejercicios de relajación. Entonces, esos ejercicios que pueden ser propiamente para el trabajo del actor, hemos visto en nuestra experiencia con talleres, con profesores, con hasta con los señores bomberos, y que esto les puede ayudar mucho a modo de juego, para soltar y abrirse hacia toda esta presión que puede tener una persona que está trabajando bajo cualquier tipo de presión, psicológica o física. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo ha funcionado esta herramienta que ustedes la están utilizando? Por el momento hemos tenido respuestas positivas, por el mismo hecho de que el teatro nos ofrece una gama de juegos que nos permiten equivocarnos, o sea, nos ayudan a darnos cuenta que podemos estar en un error y sin ninguna preocupación, y en el instante podemos corregirlo. O sea, la lucha por estar presentes, no el aquí y el ahora, que es algo que se dice y se pone en distintas formas, en distintos lugares, desde distintas disciplinas. Pero la lucha por estar presentes es muy necesaria para poder liberarnos de esas cargas que nos trae el pasado y nuestros supuestos del futuro, ¿no? Así sea inmediato el que va a pasar. Si me preocupo que al salir de la radio me va a atropellar un auto o no voy a encontrar el bus, etcétera, sin tratar de estar aquí junto a ustedes, a los que me están escuchando, y junto a ustedes que están aquí entrevistando, puedo perder mi tiempo, ¿no?, en vez de saberlo valorar en este instante. Y eso es lo que hacen los juegos teatrales. Eso es lo que les ayuda. ¿Podemos poner un ejemplo? Un ejemplo es un poco complicado aquí si no hay mucha actividad. Un ejemplo podría ser en este instante. Yo les invito a ustedes que están aquí conmigo, que se siente con la espalda recta, sin apoyarse en el respaldo. Igual a los señores que nos están escuchando, o las personas que están en este momento manejando o haciendo cualquier actividad. Este momento preciso, solamente ponernos con la espalda recta y tratar de sentir la respiración en lo que estamos haciendo, sin modificar nada más que eso. Y dejarnos unos segundos de que esta respiración, que es nuestro primer alimento del día, sea realmente un alimento para nuestro organismo, no nos oxide, sino nos oxigene, nos ayude a relajar este instante por un momento, soltar todo lo que nos puede estar agobiando, ¿no? Y a partir de ahí, abrir nuevamente los ojos y tratar de mantener esta atención en la columna y en la respiración por el mayor tiempo posible. Probablemente no lo logremos ni un minuto ni dos, pero es un paso. Es un paso porque a través de nuestra columna vertebral están todo nuestro sistema nervioso, que se maneja por todo el cuerpo, nuestra respiración, que es algo que nos ayuda un montón a poder estar lo más presentes posibles, ¿no? Mauricio, ¿quiénes están convocados a participar de este taller? Todas las personas que quieran. Todos los toda persona, no hay una distinción de oficio, trabajo. Todos estamos sometidos a un nivel de estrés fuerte. No a, ahora más que todo que estamos en esta época electoral, el estrés es tremendo, ¿no? Por todas las redes sociales, por todo lo que vemos en las calles. La violencia es tremenda, ¿no? Por el mismo hecho de que te sientas en la mesa y puede ser que el abuelo o el tío o el papá y tú no están de acuerdo, están con distintos candidatos y uno dice algo del otro, por querer supuestamente defender tus ideales puedes arruinar un momento de 20 minutos que es el almuerzo, de que no ves a tus familiares durante tiempos, y se arruinaron por este tema, ¿no? ¿Y cuántos cupos están abiertos? Por el momento tenemos 14 cupos abiertos, pero el lugar en el que vamos a desarrollar el taller, que es unas instalaciones que tienen salas que se pueden se podrían abrir, digamos, más cupos, pero por el momento si es que cumplimos el cupo de los 14 personas. Pero si existen más personas, tenemos la posibilidad de ampliar y ocupar otro espacio en el cual se pueda desarrollar el taller. Como le decía, es principalmente práctico. Es un acercamiento a nuestro cuerpo, sí, es un acercamiento desde otro lado, no solamente desde el lado deportivo o desde el lado, ¿cómo les puedo decir? Que queremos desarrollar los músculos solo por vernos bien, sino es primero sentirnos bien, para ver cómo podemos hacer con esto que tenemos, que es nuestro cuerpo, o sea, aceptar de alguna manera nuestros rollitos, nuestra no capacidad visual porque utilizamos lentes, o alguna otra dificultad que creemos que tenemos, cómo la podemos superar, soltando muchas cosas y trabajando al respecto, ¿no? Mauricio, la invitación entonces finalmente para que la gente se dé cita y sea parte de este taller que ustedes lo han denominado autocuidado y manejo de estrés, el teatro como herramienta de autocuidado. Bueno, pues yo les agradezco primero por la entrevista y les invitamos a todas las personas que quieran participar. No se distingue ningún tipo de oficio, actividad física, si tú te sientes presionado o presionada y quieres venir un momento para compartir esto, en este tipo de espacios puedes hacerlo porque vas a ver a otro ser humano como tú, hombre o mujer, que tiene las mismas presiones en su nivel de vida, en sus actividades, pero tiene la misma presión. Y cómo en grupo podremos liberarnos de estas presiones. Esto se realizará el sábado 4 de marzo de 9:30 a 1:30 en lo que es Coworking People Lab. Esto queda en la Catalina de Aldaz, número N34 267 y Portugal. Como decimos, los cupos son limitados, y si logran comunicarse con nosotros antes que termine el mes, podemos hacer una rebaja o hacer un combo para un grupo. Bueno, queremos agradecer la presencia de Mauricio Pantoja aquí en Cultura en Acción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente ustedes, muchísimas gracias, y los esperamos en el taller. Un abrazo a todos, cada uno de ustedes. Vivan felices, no se dejen agobiar por nada que esté pasando, solamente traten de hacer tres respiraciones por lo que pase, por cualquier noticia, y ya bueno, ya lo podrán, podremos saltar nuestras cosas, pero así, mirándonos a los ojos entre todos. Y bueno, vamos a respirar acá profundo para hacerle la cordial invitación que sigan con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que enseguida estará con nosotros Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo, y a nuestro equipo, muchas gracias, en controles Diego Salazar, en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en la conducción Darío Males, Cristina Martínez, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Nos estaremos reencontrando mañana a partir de las 7:30 y en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a